XHUIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México, Distrito Federal. Ibero 90.9. Inicia la conversación. Robert Crumb nació el 30 de agosto de 1943. Exactamente 66 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al público obsesionado por el culto compulsivo hacia los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe que existe. Crumb. ¿Qué hace del infierno? Tan detallada y tan vívida que sentimos que era un mundo que podría cobrar vida en un videojuego. Se imagina el infierno como 9 círculos que comienzan en las puertas del infierno y descienden hasta el centro de la tierra, y es muy específico acerca de su geografía. Los ríos, bosques, sus pobladores, monstruos y condenados, lo que siente una gran plataforma para un juego. Nos han comparado con Devil May Cry, pero los 9 círculos del infierno son muy diferentes a lo que has visto, con la ambientación de los pecados capitales en un entorno cristiano medieval. Gula, lujuria, avaricia, ira, no se han visto niveles tan específicos, con el diseño de cada criatura adecuado al pecado en cuestión. Además, nuestra historia se diferencia del resto de las temáticas del infierno y la muerte por su relación con este poema de 700 años de antigüedad. Al respecto, los protagonistas de la serie de videojuegos rival, Devil May Cry, también se llaman Dante, instalado de manera definitiva en mayor relevancia, pues estos nombres ya se han instalado de manera definitiva en el subconsciente de la cultura popular. ¡Nadie sabe! ¡Y nadie supo! ¡La verdadera historia del Chabuco! ¡Sí! Invocaste a las calabras, las patas de cabra, entre nubes sulfurosas, al macabro abraza. A pesar de que Dante dividió su comedia en 3 partes, normalmente el infierno es la que más llama la atención, y por mucho, la más conocida y con la que mejor se asocia el reino del Señor de las Tinieblas. Sus páginas han inspirado a varios ilustradores, aunque nadie podría haber imaginado los monstruos mitológicos de proporciones ridículas que concebirían los creadores de Dante's Inferno. Habla Jonathan Knight, productor ejecutivo de Dante's Inferno. We looked at Gustav Doré, but he's one of many, many artists throughout the centuries that have done Dante. So it starts with Botticelli in the 1400s, did a reprinting in the book, he did a lot of drawings. And then you move into, the Romantic period, and you have William Blake, who's an English painter who did a whole series. You've got Eugene Delacroix, French Romantic painter, who did Dante. Gustav Doré is one of the best known because he did so many, and it's very, very detailed. So absolutely, we looked at him. And but there's many others. Salvador Dali did 101 watercolors based on Dante. So there's a lot of research that we can do. And then we also try to put our own little spin on the design and make them more like video game monsters, bigger, larger, more pissed off, you know. Vimos la obra de otros ilustradores como Gustave Doré, pero él solo es uno de muchos artistas que han dibujado inspirados por la Divina Comedia a través de los siglos, como Botticelli en el siglo XV, y en el periodo romántico tenemos al inglés William Blake y al francés Eugene Delacroix, quienes también pintaron series de la Divina Comedia. Doré es de los más conocidos por su gran detalle. Salvador Dalí hizo 101 acuarelas basadas en Dante. Nosotros tratamos de poner nuestro sello y hacer los monstruos típicos de videojuegos, más grandes, más largos y más furiosos. Después de tanta imaginación desbordada, podríamos pensar que el infierno es un lugar interesante para visitar, a pesar de lo que nos han contado nuestras abuelas, e incluso hay quienes están dispuestos a dirigirse hacia allá de manera voluntaria. Como sucede siempre, los fundamentalistas de su obra se sentirán ofendidos al ver las incongruencias entre el libro y el videojuego, mientras que los aficionados a cortar cabezas enemigas con un control electrónico sentirán que es lo más poético que ha llegado a sus vidas. Dante atraviesa las puertas del infierno acompañado por Virgilio. Pronto, descubrirá que el infierno es un lugar muy diferente a como lo describen en la superficie. ¿Sabes? Pensándolo bien, no es mala idea que me acompañes. Mira, luego uno necesita alguien con quien platicar. Y se ve que tú eres un hombre preparado, Virgil. ¿Virgilio? ¿Virgilio? ¡Virgilio! ¡Shh! Aquí estoy. Hemos llegado al río Aqueronte. A unos metros, Dante distingue la figura de un viejo que se acerca a ellos remando en bote. ¡Ay de vosotras, almas perversas! No esperéis nunca contemplar el cielo, pues vengo a llevarlos hasta la otra orilla, a la eterna tiniebla, al hielo, al fuego. Sí, mira, en realidad creo que nos equivocamos de camino otra vez, ¿no es cierto, Virgilio? Cálmate, Dante. Caronte, no te irrites. Queremos atravesar al otro lado. No preguntes por qué. Dante, sube a la barca. Ay, Beatriz, mira todo lo que hago por ti. Me lleva al diablo si no me lo agradeces. ¿Pero qué estoy diciendo? La barca atraviesa el río, por cuyas aguas sobresalían almas atormentadas que intentaban por todos los medios subirse a la barca, blasfemando de Dios y de sus padres. Hijo mío, los que en ira de Dios hallan la muerte llegan aquí de todos los países y están ansiosos de cruzar el río, pues la justicia santa los empuja y así el temor se transforma en deseo. Aquí no cruza nunca un alma justa. Maestro, creo comprender. ¿Quieres decir? Que no hagas enojar al viejo. Al llegar al otro lado, Dante y Virgilio encuentran un grupo de almas nostálgicas que, en lugar de llorar, suspiran. Descendamos ahora al ciego mundo. Yo iré por delante y tú vendrás detrás. ¿Cómo he de ir si tú te asustas? Mira quién habla. Lo que pasa es que la angustia de las gentes que están aquí me ha pintado en el rostro la lástima que tú piensas que es miedo. ¡Vamos, que la ruta es larga! Dante observa en silencio a las almas en pena que se pasean por el limbo, el primer círculo del infierno. Estos espíritus que estás viendo no cometieron ningún pecado, pero no basta que tengan méritos, pues están sin el bautismo, donde comienza la fe en la que crees. Fueron anteriores al cristianismo y no adoraron a Dios debidamente. Yo mismo pertenezco a ellos. Por tal defecto, no por otra culpa. Estamos perdidos y nuestra condena es vivir sin esperanza en el deseo. Veo aquí gente que fue muy valiosa en vida. ¿Alguna vez alguien ha salido? Una vez bajó aquí un poderoso que sacó las almas de Adán, de su hijo Abel, de Noé, del legista Moisés, del patriarca Abraham, del rey David, de Israel y de Raquel. Dante y Virgilio continúan su descenso por los nueve círculos, en los que llegan a enfrentar al rey Minos, a Cleopatra y a otras almas famosas que se encuentran en el infierno. Si sobrevivo a esto, voy a escribirlo. Sí, claro. Ahora cualquiera puede ser escritor. Mira, solo porque tú eres un poeta famoso, no quiere decir que los demás no podamos hacer nuestro intento, ¿eh? Cuidado con Cerbero. ¿Con qué? No culpen al Dante de esta historia si parece aterrado. Después de todo, no cualquiera se lanzaría a una aventura de este tamaño. Ficticia o no, creada en el siglo XIV o en el siglo XXI. Pero lo bueno de escribir una obra de esas proporciones es que el autor tiene el control sobre quiénes se van al cielo y quiénes al infierno. We tried to bring the characters from the poem into the game first and foremost. So, you know, the big bosses like Charon, who is the guy who ferries the damned across the river into limbo. You know, in the poem he's usually like an old man, but we imagined him as a giant boat with a head on the end of the boat, and it's a really cool character design, but it's still Charon. We have King Minos, who's the judge of the damned. He's the legendary king of Crete, who sentences everybody who comes to hell. He tells them which circle they're going to go to based on the sin they committed. And in the game, Dante fights and kills the judge of the damned, so it's kind of cool. And then you have Cerberus, who's the guardian of the circle of gluttony, and in the poem he's a three-headed dog. We really had fun with his character design. We had a guy named Wayne Barlow redesign Cerberus, and it's a giant, crazy half-man, half-worm with three mouths on the ends of three tentacles, but it's still the basic idea of Cerberus. Tratamos de adaptar los personajes de la historia al juego, como Caronte, quien es el encargado de atravesar a los condenados a través del río, y que en el videojuego conduce un bote enorme con una cabeza gigante al frente. El rey Minos, quien es el juez de los condenados, y los ubica en los círculos de acuerdo al pecado que han cometido. En el juego se enfrenta a Dante y muere, lo que es genial. Está Cerbero, el perro de tres cabezas que es el guardián del círculo de la gula. Aquí es una bestia gigante, mitad hombre y mitad gusano, con tres bocas al extremo de tres tentáculos, pero básicamente es el mismo principio de Cerbero. Como conclusión, este programa quiere animar a sus escuchas para que lean La Divina Comedia. Hacer un programa acerca de un videojuego más es tan solo el pretexto para promover la lectura entre la gente. Aunque al final enloquezcan y terminen imaginando monstruos inverosímiles o haciendo adaptaciones triviales de sus argumentos. Ibero 90.9, this is Jonathan Knight from Dante's Inferno. El infierno es una marca registrada. Cualquier uso de su nombre sin la autorización escrita con fuego por el Señor de las Tinieblas será sancionado. de 1 a 3 eternidades en el octavo círculo del infierno, con 6 periodos de servicio comunitario en el cuarto círculo. El guión de este programa es de Juanito el del Demo, la voz de Regina Dávalos y la postproducción de Pablo Betancourt. Agradecemos la colaboración de Adriana Romandía y Martín Buenrostro de Clark Mawad y Asociados, y a Jonathan Knight de Electronic Arts. Caracterización de voces a cargo de Ferso Velázquez, Giovanni García, Pedro Rosville y Memo Padilla. Las canciones que conformaron nuestra programación musical fueron Lucy, de Divine Comedy, Vete al Averno, de Botellita de Jerez, Highway to Hell, de AC/DC, y Dante's Inferno, de Iced Earth. Por cierto, según nuestra versión de la comedia, Joseph Blatter, John Travolta y la reina Elizabeth II de Inglaterra acabarán en el infierno. Si quieren agregar a alguien a la lista, escriban a binario@ibero909.fm. Filosofía balompédica. Si lo que está vivo en uno es el futbolista. En Ibero 90.9.